con la fiesta un poco más tarde. Cosas con la fiesta un poco más tarde. Cosas. Vamos a mensajes. Vamos a mensajes. Ya volvemos. Cuba es nuestra. Quien la defiende la quiere más. Cuba, qué linda es Cuba. Quien la defiende la quiere más. Liga la bebida con limón. No con timón. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Con la mano para arriba, la mano para arriba. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Con la mano para arriba. Continúa la fiesta porque la queremos saborearla bien. Estamos de vuelta. De vuelta, estamos en tu programación de fin de año. Anda, escucha esto. En vivo y directo, desde el corazón del sur. Ay,